No tengas miedo, ven, que el reloj de pared marca la hora siempre bien. Tu niño ha crecido, ahora un hombre es aquel que viste tu nacer. Muñecos de papel, me enseñaste a crecer, cantándome al anochecer. Mamá, se me hace tarde, ahora ha llegado, un nuevo mundo viviré. En el altar entregas al hombre que hizo grande el sueño de aquella mujer. Aunque me vaya lejos, recuerda esto, madre, tu hijo siempre yo seré. Aunque el día parezca oscurecer, solo se está preparando para un nuevo amanecer. Y cuando sola te encuentres, recuerda que ahí estaré, como aquel 10 de septiembre. Aquel momento, cuando del primer paso, tratando siempre de correr, el reloj no ha parado, parece que acelera, hoy marca el tiempo de ceder. El sol se ha preparado, noche nos espera, un nuevo pacto viviré. Mamá, se me hace tarde, la hora ha llegado, un nuevo mundo viviré.